In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum culetifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa mea de gente non santa, a fomen inique et doloso erue me. Quia tu es, Deus, fructus mea, quod me repulisti et quod tres sincero, dona afflictis me inimicus, emitte lucem tuam et veritatem tuam. Ixam et uxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum culetifica juventutem meam. Confitebor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum culetifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus Santis et Voves Frates, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santus Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat Te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santos Apostoles Petro et Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ac solutionem et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversu vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ossende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meos et te veniat. Domine vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quesumus Domine iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meriamur mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam Sanctorum tuorum, cum reliquia qui sunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris generis omnia peccata mea. Amen. In medio ecclesia peruit os eius, et plebit eum Dominus spiritus sapiensi et intellectus, estulam gloria intuit eum. Bonum est confitere Domino, excellere nomine tu altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesia perito os eius et in plebite un dominus spiritus sapiens et intellectus estolam gloria induit eum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis in Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Re Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipede peccatione nostram, qui sedes ad estram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus in Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, con Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et con Spiritu Tuo oremus. Concede nos, quosimus omnipotens Deus, beati Petri confessoris Tui, atque pontificis, monita es exempla acceptari, ut per terrestrium rerum contentum eterna gaudia consequamur. Per Domine nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite in te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della seconda carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su aparición y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta los trabajos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabra de Dios. Os justi meditabitur, sapiencia et lingua ejus loquetur judicium, lex Dei ejus in cordis ius, et non supplantabuntur gressus ejus. Beatus vir qui timit Dominum, in mandatis ejus cupit nimis, potens in terra erit semen ejus, generatio rectorum benedicitur. Gloriae divini in domo ejus, e justitia ejus manet in saeculum saeculi. Monda cor meonac lavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculum mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundarius santo evangelium tuum dignum vane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in lavis meis ut dignet competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la sanará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad sentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Si pues alguno descuidase uno de esos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que practicare y enseñare, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el telemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. La sal y la luz. La sal que impide corromper, y la luz que da conocimiento, que ofrece la vida a los hombres. La vida era la luz de los hombres, la vida divina. Si un alma no está en gracia, sino que permanece en su pecado, entonces no puede salar su ambiente, su vida, su trabajo, su vida familiar, su país. No puede ser sal, porque va a irradiar su mismo pecado hacia los demás. El pecado se irradia, se transmite. El que vive en gracia, la santidad, lo santo, también se transmite, también se irradia. Por tanto, si el alma que ha creído en el Evangelio, que ha creído en Dios, que conoce la verdad, que conoce los mandamientos de Dios, la ley de la gracia, sin embargo vive en el pecado, obra su pecado, sea este el que sea, no importa que sea un pecado venial o un pecado mortal, entonces a su alrededor va a obtener los frutos propios de su pecado, de su obra del pecado. Pero si un alma vive en gracia y se esfuerza por quitar su pecado y lucha contra su pecado, entonces va a irradiar hacia los demás esa misma lucha y va a poner en su entorno un ambiente de caridad y de santidad. Va a salar su entorno. No va a permitir que su entorno se corrompa. Por eso es muy importante vivir en gracia y dar testimonio de la verdad ante los demás. Poner la verdad que se conoce por obra allí donde estás, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en donde sea que te halles, porque si no obras la verdad que conoces por la fe, entonces ya estás pecando, porque la verdad es una obra, la fe es una obra. Si creo en Dios, entonces obro lo que creo, obro lo que Dios ha revelado, obro lo que Dios ha mandado. Sois la sal de la tierra. La vida de la gracia es la sal. Vivir en gracia es ser sal, es salar, es preservar la vida. Vivir en gracia es vivir obedeciendo la mente de Dios. Vivir en gracia es vivir haciendo la voluntad de Dios en cada segundo de nuestra vida. Y por eso es muy importante discernir mis propios pensamientos de los de Dios, mis propias voluntades y deseos de las de Dios, porque nos creemos que hacemos cosas buenas y que agradan a Dios, y son solamente nuestras cosas buenas, nuestras voluntades las que hacemos, pero no hacemos la de Dios. El hombre se corrompe en su propio pensamiento y en su propia voluntad, porque lo sigue a ciegas. No discierne lo que hay en él, no discierne su propio pecado, su propia soberbia, sus malos deseos, y entonces él mismo se va corrompiendo porque se aficiona a sus propios pensamientos y acaba por poner sus propios pensamientos por encima del pensamiento de Dios. Eso siempre ha ocurrido con los hombres. Esto ocurrió con los fariseos, con los hipócritas, con los saduceos y escribas que tenían la ley de Dios, pero la agravaron poniendo sus leyes, poniendo sus pensamientos. Y entonces el Señor les dijo: vosotros que conocéis la ley, sin embargo, ninguno cumple la ley. Ninguno se esfuerza en vivir en la gracia, que es lo que da la ley de Dios, que fue dada a Moisés y a los profetas, sino que todos habéis puesto en esa ley de la gracia, habéis puesto vuestras leyes, vuestros pensamientos, y habéis ocultado la ley de Dios. Os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos no cumplían la ley porque habían anulado la ley y los profetas con sus preceptos, con sus múltiples preceptos. Y hoy día pasa lo mismo. Hoy día toda la iglesia está siguiendo el derecho canónico, y ese derecho canónico impide cumplir la ley de Dios. Ninguno cumple la ley de Dios en la iglesia porque están cumpliendo sus leyes, las interpretaciones que ellos hacen de la ley de Dios. Y entonces ya todo lo corrompe. Es el pensamiento humano, la voluntad humana, lo que corrompe las buenas costumbres, lo que corrompe la iglesia, lo que lo corrompe todo. Si la sal se vuelve sosa, si la sal se corrompe, se desvirtúa. ¿Y quién desvirtúa esa vida divina? ¿Quién desvirtúa la ley de Dios, la ley natural, la ley de la gracia? El mismo hombre con sus pensamientos, con sus leyes, que impone una vida humana, unas costumbres humanas, unos preceptos humanos que impiden vivir la gracia. Eso es, por ejemplo, la comunión en la mano. La comunión en la mano es un precepto humano que anula la ley de Dios, dar a Dios culto debido. Se adora a Dios comulgando de rodillas y en la boca, y no hay más leyes. La comunión en la mano hace que se impida vivir el mandamiento de Dios, el primer mandamiento de dar culto a Dios en verdad, de adorar a Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si comenzáis a poner preceptos, costumbres a la gente para que hagan lo que vosotros queréis, entonces todo se va corrompiendo dentro de las familias, de los matrimonios, de la misma iglesia. Y la gente acaba viviendo una mentira, acaba viviendo un error en su vida que para nada le aprovecha. Esto es lo que ha pasado durante 50 años en la iglesia, con tantas reformas litúrgicas, que la misa nueva para nada aprovecha y solo sirve para tirarla y que la pisen los hombres, que es lo que estamos viendo actualmente. Ya van a introducir una nueva doctrina, una nueva liturgia ecuménica entre luteranos, católicos, etc. Para eso ha servido la misa nueva. En la misa nueva no se da culto a Dios, se da un culto sacrílego, un culto pecaminoso, porque se impide dar gloria a Dios, se impide cumplir con la ley de Dios en esa misa nueva. Y entonces todo se desvirtúa, todo se corrompe, la gente ya no va a misa para salvarse ni para santificarse, la gente va a misa solamente por algo social, para un entretenimiento, por una rutina mal entendida, para escuchar algo que la traiga, algo que esté en su pensamiento, para que le digan que siga viviendo así, en su pecado, en su humanismo, que todo está bien, que todo el mundo es bueno, que Dios es amor y misericordia. A eso va la gente, a una misa. Pero ya la gente no va a misa a adorar a Dios. Ya la gente no va a misa al Calvario, a contemplar a Cristo muerto en la cruz. La gente va a misa a cantar, a pasárselo bien, a estar un rato entretenido, a escuchar algunas fábulas que le cuenta su sacerdote preferido, porque ya ese sacerdote no predica la palabra de Dios, sino que predica su misma palabra humana, su mismo lenguaje humano lleno de babosidades, lleno de humanismo, lleno de palabras vacías, sin sentido. Ya ese sacerdote no insiste a tiempo y a destiempo que hay que dejar el pecado, que hay que hacer penitencia por nuestros pecados, que la vida consiste en desprenderse de todo lo humano, que hay que poner la mente en el suelo para entender la voluntad de Dios. Ya no se predica eso en los templos. Ya no se enseña la verdad. Ya no se exhorta a combatir contra el demonio, a vivir en contra de lo que dice el mundo, de lo que dicen los hombres, los gobernantes de turno. Ya nos enseña que Dios castiga, que Dios tiene justicia. Estamos en ese tiempo que hemos leído en San Pablo. Vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. La iglesia está llena de esto, de sacerdotes, de obispos, de cardenales, de laicos, que no sufren la sana doctrina, que no soportan la verdad como es, que no quieren escuchar ninguna verdad, que les importa un rábano la verdad absoluta, que solamente están en sus ministerios, en sus sacerdocios, para su gran negocio que tienen en la iglesia, en sus parroquias, en sus capillas, y que para eso solamente viven, para sus negocios. Los demás no les interesa para nada. No les interesa salvar un alma ni santificarla, porque viven solamente para sus ideas, bien concebidas en sus intelectos humanos, pero no viven para cumplir la ley de Dios. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogarla, sino a perfeccionarla, a consumarla, a cumplirla en todo detalle, en toda su perfección. Eso es lo que no hay hoy día en la iglesia. El derecho canónico impide llevar la ley de la gracia, la ley divina de Dios, la ley natural a su perfección. Las reglas litúrgicas apartan totalmente a la gente de la salvación y de la santidad. Entonces tenemos una iglesia corrompida que no es sal de la tierra, porque nadie vive en la gracia, nadie obra esa vida divina ante los demás, y entonces viene la oscuridad en toda la iglesia. Si no soy sal, si la sal se desvirtúa, entonces tampoco sois luz del mundo. No podéis dar conocimiento con vuestras vidas de lo que es Dios y lo que Dios quiere en este mundo lleno de pecado por todas partes y que pertenece al demonio. Vosotros que conocéis la ley, sin embargo, ninguno cumple la ley. Esto hay que decírselo a cada uno de los obispos, cardenales, sacerdotes que conocen la ley de Dios, conocen la ley de la gracia, conocen los dogmas que son ley en la iglesia, ley divina, y sin embargo dejan esa ley a un lado para seguir al hombre, para seguir el pensamiento herético de un hombre apóstata que ha usurpado el trono de Pedro. Conocéis la ley, pero no la obráis. Ponéis vuestras leyes, ponéis vuestros pensamientos, y entonces impedís que la ley de Dios sea promulgada en la iglesia y sea llevada a su perfección en la misma iglesia. Y entonces, si vuestra justicia en la iglesia no supera a la de los escribas y fariseos, os vais a condenar todos. La justicia de los fariseos y escribas es según sus preceptos humanos, sus leyes humanas, y por tanto es una imposición. Se ha impuesto en la iglesia una falsa justicia, un falso papa, una falsa doctrina, una falsa misericordia, un falso evangelio, falsas leyes que producen un divorcio rápido. Esta justicia, que es de los escribas y fariseos, produce la condenación automática en toda la iglesia. Y si aquellos que conocen la verdad siguen esta falsa doctrina o estas falsas leyes o este falso gobierno en la iglesia, entonces siguen una falsa justicia y no pueden salvarse. Su justicia es la misma que los escribas y fariseos, y no es posible entonces entrar en el reino de los cielos, porque solamente la ley de Dios puesta en obra es la que justifica al alma. ¿Cuántas almas se están perdiendo por las nuevas leyes canónicas que se han puesto para anular un matrimonio en la iglesia? Esa justicia condena a esos almas que buscan ese matrimonio, esa anulación en su matrimonio. ¿Cuántas almas se pierden por la falsa doctrina de la misericordia, por seguir las fábulas que ese hombre cuenta en sus homilías, en sus escritos? ¿Cuántas almas se condenan por creer que comulgando en pecado se van a salvar? Esa justicia de los escribas y fariseos, esas falsas leyes, todo eso que ya se ve en todas las parroquias, anula la ley de Dios, impide cumplir la ley que Dios ha puesto, ha revelado desde siempre, que Dios ha puesto en su iglesia, y entonces todo se desvirtúa, todo se corrompe, y la culpa, los mismos sacerdotes, los mismos obispos, los mismos cardenales, los mismos fieles que ya no viven en la gracia de Dios, que ya no buscan el pensamiento divino, que no viven la santidad en sus vidas porque poco les importa la voluntad de Dios, que no buscan el reino de Dios y su justicia, sino que buscan el reino humano y las justicias de los hombres para estar bien con todo el mundo y así, todos contentos, agarrados de la mano, van caminando hacia el fuego del infierno sin darse cuenta de ello. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. ¿Quién hace esto hoy en la iglesia? nadie. Todos esconden la luz de Dios, el conocimiento de la verdad absoluta en la Iglesia. Todo el mundo tiene miedo de hablar claro en contra del usurpador del trono de Pedro. ¿Y por qué? Porque el hombre sigue estando en su propio pensamiento, en sus propias ideas, en sus propias filosofías y teologías de la vida, porque a la gente le da igual la verdad. La gente tiene miedo de vivir la verdad, porque no encuentra o porque no quiere esa verdad en su vida o a su alrededor. Y la gente se conforma con lo que ve, con lo que siente, con lo que hay, y por eso se va escondiendo. Esconde lo que conoce y se amolda a lo que hay en su alrededor o en lo exterior de la vida. Y así la gente vive en la superficie de la vida, pero no da testimonio de Cristo ante los demás, no pone la luz de la fe arriba, no da la verdad para que todo el mundo la escuche, porque a la gente le interesa muy poco la verdad del pensamiento divino. La gente solamente vive en sus verdades, en las que encuentra en su grandiosa y apestosa inteligencia humana. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. ¿A qué pasas en la vida pensando tantas cosas y buscando tantas razones para después ocultar la ley de Dios, tener miedo de dar la verdad como es a la gente, de obrar una mentira en tu vida? Obrar engañado en tu vida. La gente vive en sus pensamientos, la gente vive en sus leyes, en sus reglas humanas, en sus preceptos humanos, la gente vive en sus fábulas, y hoy la gente quiere seguir viviendo en eso. Pero como dice San Pablo, predica en todo tiempo. Insiste a tiempo y a destiempo. Si no pones tu cabeza en el suelo, por más que comulgues todos los días, ni te vas a salvar, ni te vas a santificar. Porque la voluntad de Dios no está dentro de tu cabeza, sino que está en Dios. Y tienes que ir a Dios. Para entenderla tienes que penetrar a Dios, su conocimiento, y tienes la gracia para eso, tienes el espíritu para eso. Luego deja todo lo tuyo humano que no sirve y ponte a buscar lo que Dios quiere para tu vida, para que seas sal de la tierra y luz del mundo. Tómanos, obispo. Es con espíritu tuo, oremus. Justus ut palma florevit, sic ut cedrus, quae in Libano es, multiplicavitur. Succipes, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerables pecatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficiat salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitater mirabilibus condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius acquit in vino mysterium, eius in humanitatis esse consortes, que humanitatis nostre fieri dignatus es patices Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam et in conspecto divine majestatis tue, pro nostro Deus mundi saluti, cum odore subitate accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tu odie, u placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus et venedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrum universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra irum repleta est muneribus. Eco autem innocentia mea ingressus sum, prime me et miserere me. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe Sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Peti et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, novis autena salutem, et ili pro nobis intercedere dignetur in celis, quod in memoria agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum alvestrum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotentem. Succipiam Dominum sacrificium de manibus tuis, at laudate gloriam nomine sui, at utilitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sancti Petri Pontifices, tu atque doctoris, nobis Domine, pia nos desit oratio, quia et munera nostra conciliet, et tua nobis indulgentiam semper obtineat. Per Dominum nostru Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Dominus Deo nostro, digno de justum es. Pre digno de justum es et cum salutare nos tibi sempre tu vice gratias agere. Nomine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod in de Tua gloria, revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia et discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in personis proprietas, in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam laudat angeli ad quod arcangeli, cherubim quoque ac serafim, que non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plene sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, et accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare redigneris totorve terrarum, una confamula tu papa nostro, benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium corantivi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel cui tibi offerum, o sacrificium laudis, processuisci omnibus, per attenzione in animarum suarum, per espesa lutis et incomolitatis sue, divici redon vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam mederantis in primis gloriosis semper Virginis Mariae, Genetricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum et martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio. Preunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Acigitur, oblazione in servitutis nostre, set escunte familie tue quesumus in Domine, u placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque a feterna dannazione nos eripi, et in rettorum tuorum iuvias greghe numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui pride quam pater etur, accepit panem in santas, ac benevolis manus suas, et lavatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedicisit, fregit, dedicu discipulis suis indicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum precalum calicem in santas ac benevolis manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, dedicu discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco docusque in feciritis in mea commemorationem facetis. Und et memores, Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, tam viate passionis in echno et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supaque propixio ac sereno vulto res picire digneris, et accepta vere, sicuti accepta vere dignatus es monera puri tu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otilius sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supercest te rogamus omnipotens Deus, iube que per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione, sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sum serimus, omnibenedictionem celesti, et gratia repliamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse antomine famulorumque tuarum, qui nos preceseron cum signo fidei, et dormion in sonno pacis. Isis dominet omnibus in Christo quocentibus, locum refrigeri lucet et pacis, ut indulgias te pecamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demulitur de miseracionem turon esperantibus, parten aliquam, et sotet te dorae digneris, con tuis santis apostolis et martiribus, con Giovanni Stefano, Mattia Varma, Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortium anestimator meriti, sed venia quesumus lardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun isso, et in isso, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precete salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos, quesmus Domine, a omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordi tui aiuti, et a peccato simis semper libere, et ab omni perturbatione securi. Pereundem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regno de te Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. E commixio e consacraso corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem delinco vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tue. Ac secundum voluntatem tuam pacificare quadunare digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e facmi tuis sempre nere mandatis, et atenunque separati permitas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quotico indignus mere presumo, non mi pavegnat in judicio net condenazione, se proto petati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et amedelam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine nostrum dignus, tinte su tectum meum, se tanto di verbo est anabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retivant Domino pro omnibus curativut me, calicem salutare et sacipet, et in nomen Domini invocavo, laudos invocavo, Domino dat et inimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vita eterna. Amen. Cotores unsimus, Domine puramente capiamus, et demune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tum, Domine, consumsit et sanguinis quem potabit, ad ravisceribus meis et prestatut in me non remanacerum macula, cum pura et santa ravisceron sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut est illus in tempore critici mensuram. Oremus. Unovis in Domine tua sacrificia ad en salutem Beatus Petrus pontifices tuus et doctor egregius, quesmus precator accedat. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, quid te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus in Domino Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas usecium sibidutis me, et prestatus sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibi sana acceptabile meique et omnibus proquibus illud obtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in illo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. Principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est in ille, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omni susateo, qui nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat lui lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnes omen venente in nunc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, isque creunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo gratias.